al sábado siguiente de Reyes, sí, se comían los chorizos, era fiesta, se juntaban todos los mozos, era una fiesta oficial, se preparaban los chorizos, fritos, cocidos, incluso pues se llegaron a hacer pues con patatas también, y bueno, una noche perfecta.